Sí, estaba muteado. ¿Va? ¿Ahí va bien? Decime. Este es un anuncio súper especial. El lunes. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas. ¿Más atrás? No, yo no toqué. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas te invitamos a celebrar el Día de la Independencia. Vamos a compartir un riquísimo locro. Invita a todos tus familiares y amigos. No, ahí me frené. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas te invitamos a celebrar. Te invitamos a celebrar el Día de la Independencia. Y lo vamos a celebrar y lo vamos a y vamos a compartir de un riquísimo locro. Este es un anuncio. Y vamos a compartir de un riquísimo locro. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas te invitamos a celebrar el Día de la Independencia y lo vamos a compartir almorzando. Sí. Es que me cambiaste ahí lo que ya había dicho. Te invitamos a celebrar el Día de la Independencia. Vamos a compartir de un riquísimo locro. Bueno, este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas te invitamos a celebrar el Día de la Independencia. Lo vamos a compartir. Lo vamos a hacer. A celebrar el Día de la Independencia. Va, compartiremos un riquísimo locro. Bueno, a ver. Compartiendo un rico loco. No, me gustaba la otra. Compartiendo un riquísimo locro. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas vamos a celebrar el Día de la Independencia. Compartiremos un riquísimo locro. No te olvides de invitar a todos tus familiares y amigos. No. ¿Por qué? Porque estoy seria. Bueno. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas celebraremos el Día de la Independencia. Te invitamos a celebrar. Es. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas te invitamos a celebrar el Día de la Independencia. Compartiremos un riquísimo locro. Invita a todos tus amigos. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas. Me pongo serio. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio a las 12:30 horas vamos a celebrar el Día de la Independencia. Vamos. Celebrar el Día de la Independencia. Compartiremos un rico. riquísimo locro. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio, a las 12:30 horas, vamos a celebrar el Día de la Independencia. Compartiremos un riquísimo locro. No te olvides de invitar a todos tus familiares y amigos. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio, a las 12:30 horas, vamos a celebrar el Día de la Independencia. ¿Por qué me trabo, Dios? Me quiero ir. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio, a las 12:30 horas, vamos a celebrar el Día de la Independencia. Me trabo todo. Baja el volumen. Este es un anuncio súper especial. El lunes 9 de julio, a las 12:30 horas, vamos a celebrar el Día de la Independencia. Compartiremos un riquísimo locro. Aproveché a invitar a todos tus... Vamos a compartir un riquísimo locro. Vamos a compartir un riquísimo locro. Vamos a compartir un riquísimo locro. ¿Cómo que no se entiende? ¡Locro! Vamos a compartir un riquísimo locro. No, no puedo mantenerlo. Vamos a compartir un riquísimo locro. Locro. Locro. Bueno, vamos a compartir. Vamos a compartir un riquísimo locro. Ahí está bien. Vamos a compartir un riquísimo locro. ¿Está bien ahí? ¿Locro lo digo mal? ¿Todas las palabras digo mal? Bueno, no me sale. Vamos a compartir un riquísimo locro. Invita, así lo digo cortado, o invita a todos tus familiares y amigos. No te olvides de anotarte con Maximiliano Chetti. Invita a todos tus familiares y amigos. No te olvides de anotarte con Maximiliano Chetti. ¿Sirve? ¿Sirve?